enamorada de alguien que siempre va a lastimar tu corazón, de alguien que siempre se va a burlar de tu amor. Y tú, que la vida deseas pasar junto a él, porque sientes que estás enamorada, enamorada. Con tu tristeza te quedas sola cuando él se va, y tú bien sabes que verte así a él no le importará. Y aunque tu santo rompa el silencio, cada día la amas más. Por más que te duela lo que le hará, jamás lo dejarás. No podrás olvidar jamás, no podrás dejarlo de amar, porque él fue tu primer amor, porque él fue tu primer amor que marcó tu vida. No podrás olvidar jamás, no podrás dejarlo de amar, porque él fue tu primer amor, porque él fue tu primer amor que marcó tu vida. Enamorada, caminas por las calles sin decir nada, mirando al cielo y llorando le pides a Dios por ese amor, no, no. Enamorada, ni sabes que de ti nunca se enamoró, sufrirás toda tu vida. De amar, porque él fue tu primer amor, porque él fue tu primer amor que marcó tu vida. No podrás olvidar jamás, no podrás dejarlo de amar, porque él fue tu primer amor, porque él fue tu primer amor que marcó tu vida. Enamorada, caminas por las calles sin decir nada, toda